que me pasa que por nada lloro, que por nada lloro, que por nada lloro cuando me enamoro. No sé qué me pasa que por nada lloro, que por nada lloro, que por nada lloro. Poeta, ay, cuando me enamoro, no sé qué me pasa, que por nada lloro, que por nada lloro, que por nada lloro, cuando me enamoro, no sé qué me pasa, que por nada lloro, que por nada lloro, que por nada lloro. ¿Qué me pasa? ¿Qué?